lugar. Lejos quedó el triunfo que me abandonó. Y digo, qué lindo, qué lindo, qué lindo he aquí. Qué lindo es aquí, qué lindo es aquí, qué lindo, qué lindo, oh, oh, qué lindo es aquí, qué lindo es aquí. Entro a mi voz interior, atacan por lejos y yo me sino aquí estoy. Pasaron cosas que me decía duelen todavía, pero estoy vivo. Porque qué lindo, qué lindo, qué lindo es aquí, qué lindo es aquí. Atacan de lejos y yo me sino. Qué lindo es aquí, lindo es aquí, oh, lindo es aquí, lindo es aquí, lindo es aquí.